La grave situación de Ecuador continúa. Hoy 9 de octubre. La grave situación de Ecuador. La grave situación de Ecuador continúa. Hoy 9 de octubre del 2019, nuestra compañera del colectivo feminista de Quito nos actualiza sobre lo ocurrido en estos días en Ecuador. Adelante. Acá desde Ecuador lo que podemos decirles, compañeras, compañeros, es que la movilización continúa. A pesar del toque de queda, a pesar del estado de excepción implementado por Lenín Moreno, la gente no para. En las provincias se siguen movilizando, siguen paralizando las carreteras. Y en Quito y Guayaquil igual la gente se ha movilizado, los indígenas, que son como la parte más fuerte, son los que están en este momento liderando todo este proceso. Y es un proceso que, digamos, está colocado en las demandas centrales, es derogar este decreto 883, que es el decreto que implementa medidas en temas de los quita de subsidios al gas, a la gasolina y las reformas laborales en sí. O sea, reformas laborales que están tendiendo hacia una flexibilización laboral en general. El movimiento indígena sigue en la lucha y los movimientos urbanos, los movimientos sociales nos hemos ido plegando también. El gobierno ha hecho una fuerte alianza con la derecha y la derecha más recalcitrante del país, con el Partido Social Cristiano, que nos gobernó ya en los 80s y quien desapareció a muchos de los grupos revolucionarios acá en Ecuador. Entonces, con el mismo discurso, tratándonos de vándalos, de delincuentes, que esto no es una movilización y que, digamos, como vándalos, como delincuentes, hay que tratarlos de esa manera, hay que poner mano dura. Y por eso se fue a Guayaquil y se han atrincherado allá. Allá tiene un respaldo, pero es un respaldo, desde los sectores de derecha en sí. Y los de derecha conservadores, asesinos, o sea que, como sus dirigentes siempre han dicho, no les tiembla la mano para matar. Y sin embargo, el pueblo de Guayaquil, en cambio, está recibiendo y está haciendo diferencias, que los vandalismos que se han presentado, los saqueos que se han presentado, no son del movimiento indígena. Son delincuentes comunes los que se están aprovechando de estas circunstancias y que hay que hacer un respaldo, porque Guayaquil también tiene población indígena, también tiene un origen indígena. El pueblo Huancavilca es de donde nace la ciudad de Guayaquil. Entonces, a pesar de que haya huido para allá, la movilización también le ha seguido allá y el resto del país está igual. Entonces, lamentablemente los medios de comunicación en el Ecuador son medios que están a favor de la derecha, a favor de este gobierno, y han cerrado todas las posibilidades de que se difunda lo que está pasando en el país. En el país ya vamos hasta este momento más de 600 detenidos, casi 200 heridos confirmados, casi 10 compañeros han muerto. Entonces, en las provincias y aquí mismo en la capital. Entonces, igual la lucha continúa y seguimos avanzando porque la herencia antineoliberal para el pueblo ha sido muy importante. Sabemos que el neoliberalismo y las políticas del FMI son políticas de muerte. Entonces, y el pueblo lo siente y el pueblo no quiere que se pague, se cargue en nuestras espaldas todas estas políticas, todas estas demandas que el gobierno está implementando en favor de los ricos nuevamente. Desde Ecuador les reportó Enid Flores, del colectivo feminista. Este fue un informativo para la Red de Medios de los Pueblos.